algo más alto que el sol. Y mientras que el mundo se aleja, la paz y la mí. Una música dulce tocando solo para mí. Oh,